Welcome to the sixth season of Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free, early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find the entire seasons 1, 2, 3, 4, and 5 of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, empecemos. Cassandra. La misteriosa sombra en la tienda de antigüedades es una mujer mayor. La aparición asusta a Mariel. Mariel piensa que vio un fantasma. Luego de unos segundos, Mariel se tranquiliza y se disculpa por gritar. Lo lamento, señora. No la había visto. Me asusté. La anciana responde. No se preocupe. Mi nombre es Cassandra y esta es mi tienda. A primera vista, la anciana tiene una apariencia bastante excéntrica. Su cabello gris llega hasta su cintura. Tiene un anillo en cada dedo y de su cuello cuelgan muchos collares de todo tipo y tamaño. Cassandra pregunta, ¿cómo puedo ayudarla? Mariel no sabe qué decir. Busco un regalo para mi esposo que cumple años. Tiene que ser algo muy especial. Él está muy mal y todo debe ser perfecto. Ya preparé el pastel, fregué el piso, envié invitaciones a todos sus familiares y amigos, incluso los de la infancia. Quiere algo especial para su esposo. La interrumpe la anciana. Pero también creo que quiere algo especial para usted. Mariel pregunta sorprendida. ¿Para mí? No, es su cumpleaños. Solo quiero un regalo para él. Cassandra insiste. Sí, pero por dentro usted se pregunta si no hay algo especial por fuera de la vida de ama de casa. ¿No es así? ¿Es usted feliz? ¿Se lo ha preguntado alguna vez? La pregunta deja boquiabierta a Mariel. ¿Qué querrá decir la anciana? ¿Cómo sabe que Mariel ha estado pensando en eso todo el día? And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Asustar. To scare. Fantasma. Ghost. Asustarse. To be scared. Anciana. Old lady. Anillo. Ring. Cuello. Neck. Colgar. To hang. Collares. Necklaces. Fregar. To mop. Piso. Floor. Infancia. Childhood. Feliz. Happy. Ama de casa, housewife.